Bueno, estamos en entrevista con Casavalle Digital, con Lidia Chiribao, conocida como Lilita, en el barrio, que vive en el barrio desde el año 53, me decía, ¿verdad? ¿Cómo era el barrio en el año 53? Re tranquilo. Toda gente extranjera, italiano, españoles, lituanos. Podías dormir con las ventanas abiertas. No había problema de nada. Re tranquilo. Todos buenos vecinos. Mucha gente extranjera porque habían comprado los lotes de terreno, ¿viste? En esa época. Acá había un lituano, allá atrás españoles, italiano. ¿Y ustedes son de qué país? Nosotros somos uruguayos. ¿Uruguayos? ¿Del departamento? De Minas, de La Valleja, digo. Ahí está. Bueno, paisajísticamente, en torno al paisaje, ¿cómo, si tuvieras que describir el barrio, cómo era? Más lindo, eran campos de eucaliptus, todo. Capitán Tula era hileras de eucaliptos, en San Martín, viste, de Teniente Rinaldi para allá, era todo hileras de eucaliptos, pero unos eucaliptos enormes, de grande, antiquísimos. Era más lindo, era como... ahí donde es la bodega eran árboles de eucalipto, era quinta también. Después estaba la quinta de Elizondo, más allá, eran quintas. En la escuela, bueno, yo fui primer año hasta cuarto ahí. La escuela era linda, hacían quintas vecinales que para los niños. Había un día a la semana, a los niños le enseñaban a plantar, todo. Íbamos al salón a cantar. ¿Qué jugaba? Bueno, jugamos a la rueda, a la escondida, a la mancha, los varones al trompo, alquilaban bicicleta, ¿viste? Desde el aserradero, sí. Había una familia Perla que el hombre alquilaba bicicletas por una hora, porque en esa época no se podía comprar, cualquiera no tenía una bicicleta. Entonces alquilaban las bicicletas para andar, y bueno, y los chiquilines se cambiaban revistas, entre ellos figuritas. Era mucho más lindo. Era más sano antes todo. Y por ejemplo, ¿en qué trabajaban antiguamente los vecinos? ¿A qué se dedicaban comercialmente, laboralmente? Algunas actividades que recuerdo. Y en fábrica, había una fábrica textil ahí en la gruta. Andaba a las 2 de la tarde, 2 y pico, era bicicletas, pero bicicleta por San Martín, porque había fábrica textil, ¿viste? Y bueno, y otro, para tu abuelo trabajaba en la UTE. Después había enfrente un edil. Acá enfrente, donde vive Tejera, se llama Alfredo Fernández, edil. Alfredo Fernández. Sí. Bien. Pues acá estaba don Guillermo Berman, que era florista. Después, los Virgas también, los padres de Virgas, gente que estaba en esa época. ¿Plantaba la gente antes? Plantaba, sí, tenía. Mamá compraba, le iba a comprar uva en febrero, balde de uva, y hacían vino casero, todo. ¿Muchas familias tenían parras de uva? Tenía, casi todo el mundo. Parrales, árboles frutales, era común antes tener. ¿Y animales, tipo gallinas? Gallinas, cantidad. Tu abuela llegó a tener 100 gallinas ahí. 100 gallinas. Huevos caseros, sí. Era común tener gallinas, pollos, patos. Era muy común antes. Vamos a hacer un recorrido, digamos, por el año, ¿sí? Y tú me vas a contar las cosas que recuerdes. Por ejemplo, los veranos en el barrio. ¿Qué me puedes decir de los veranos? ¿Alguna cosa que recuerdes? Se inundaba todo. ¿En verano? Sí. Algunas mujeres salían en traje de baño. ¿Ah, sí? En traje de baño entero. ¿En las cunetas? Ahí, se inundaba. Se inundaba la calle y se inundaba todo. ¿Y salían en traje de baño? Sí. Terreno se inundaba todo. Sí. Hay una que viene en el fondo de Cerradero, una señora, salía en traje de baño y otras más. Dos o tres nada más, me dicen que todo el mundo. Bueno, pero esto se inundaba todo, también. todo se inundaba. ¿En verano se inundaba? Sí, en verano. ¿Con las tormentas de verano? Sí, en verano se inundaba todo se inundaba. Sí. ¿Y las noches de verano? ¿Qué recuerdo tenés? Y mira, me acuerdo, mamá, abríamos las puertas todas para atrás, mamá le lavaba las veredas, podía estar afuera tranquilo. No había peligro nada, ¿no? Hasta altas horas de la noche. Sí, claro. No te digo que dormías con la ventana abierta, sin nada. Rejas. No existían rejas como ahora, que está todo enrejado. No, ¿qué reja? Nada de reja. Claro. Dice que habían excursiones. Había excursiones. Todos los domingos habían excursiones. Los de Marquicio hacían excursiones. Otro que era Florinda, un almacén que había en Antilla, Hacían los domingos excursiones. Iban todo el mundo, pila de gente del barrio iba, así de gente. ¿Carnaval? ¿Febrero? En el municipal. ¿En el municipal? Siempre había salido. ¿Qué recuerdos tenés de carnaval del municipal? Lindo. Yo ando en termo al mate, la gente hacía torta frita y estaba bárbaro. O sea, lo que había, pasaba la Virgen de la Gruta, la traían por Antillas todo. En febrero también. No me acuerdo qué día era. Pero tu abuela, por ejemplo, recibía una vez por mes la Virgen. Un vecino recibía todos los días la Virgen, la llevaba al otro y la Virgen paseaba. Por los que eran católicos. Era una capillita. Ah. Así la teníamos un día, después otro día le tocaba a otro, después otro día a otro. Era muy diferente. Todo más lindo era. Semana Santa, Semana de Turismo. Había que ir a la iglesia, sí o sí. A la misa íbamos como esa, de las 12 de la noche. En fin, eso había que ir de Navidad había que ir igual. Sí. Había que nosotros al menos íbamos. Y después en Semana Santa, sí, también, a la iglesia. Actividades criollas. Venían a visitar a tu abuelo, eran amigos, andaban motos. Había el padre Gilberto, andaba en moto, después había otro, el padre Luis. ¿Actividades de criolla, de ciclismo, que recuerda? Había carreras pencas ahí en Teniente Rinaldi, cerraba la calle y había corrido a caballo. Corría hasta Mendoza. ¿Eso era todo el año o solo en semana? Unos días, no me acuerdo. A veces, fecha. En algunas fechas. Sí, en Teniente Rinaldi. Ah, había. Ahí está. Perfecto. Los inviernos. Y pasaban los ciclistas por acá los domingos. Pasaban los ciclistas. Sí, siempre. Por ejemplo, los inviernos. Muy frío. ¿Muchas inundaciones? Sí, el invierno antes dejabas un balde con agua afuera y al otro día amanecía hielo. La pileta que uno lavaba en pileta, dejabas la pileta con agua y estaba dura. Así que no es de ahora el tema del frío, porque ahora no, también se congela y parece que es algo... Antes era mucho peor. Ahora no sé, nada que ver. Nada que ver. Primavera. Árboles, jardines, cometas. No mucha gente tenía. Cometas sí, en la escuela hacían concurso cometas, hacían fiestas. Todos los chiquilines tenían que llevar una cometa remontada. ¿Fiesta de la primavera? Sí, en la escuela esta, ¿en la escuela? La pública. Ah, sí, y las chiquilinas, no me acuerdo qué hacían. Los varones llevan cometas. Por ejemplo, en Navidad, ¿cómo era Navidad? Los vecinos salían a visitar a otro, a saludar. Se usaba antes. Estaba todo abierto y venían, se quedan charlando. No me acuerdo, si ahora... Eso ya no... ¿No había fuego artificial en aquella época, no? No, nada que ver como ahora. ¿Por otra cosa? No, yo no me acuerdo. Nada que ver. En carnaval sí había serpentina, papelitos, todas esas cosas. ¿Como de agua? También. Antes sí, viste. ¿Quema de Judas? Ah, sí, que me ajuda, sí. ¿Muchos? ¿Algunos? Todo el mundo hacía un judo con pasto seco, ¿viste? Y lo quemaban, sí, en la calle. ¿La alimentación, la comida, era igual que ahora o se cocinaba distinto? Antes, más ¿cómo? Sano, más sano. ¿Qué? Por los lunes, al menos en mi casa, puchero, los domingos, los jueves, pasta. ¿Viste? La gente se comía más sano. ¿Asado se comía mucho? Sí, pila, se comía asado. ¿Se carneaba? Sí, cordero, y se comía mucha carne de cordero también. De cordero. En los guisos, que le decían carne de capón, porque vendían carne por todos lados. Acá había, no era como carnicerías que no claro. Había, pero salía era barata. Vecinos que vendían. Claro. Vendían porque no había, si no tenías que ir a no sé dónde a comprar carne. Claro. Y había tambos de leche. ¿Tambos? ¿Muchos tambos? Ahí en Capitán Tula había uno. Había uno, después por allá por Antilla había otro tambo. ¿Cómo hacían antes con la basura? La quemaban en el propio terreno la gente. Pero era basura distinta a la de ahora. No, era... O sea, no había tanto... Fruta. La fruta, las cáscaras la enterraban en un pozo y era abono para tierra. O sea que se hacía una separación de la basura. Sí, y los papeles y todo eso lo quemaban. No, nada que ver. O sea, no eran botellas de plástico que quemaban. No. Botellas no existían botellas de plástico. Acá, ¿el papel se quemaba? Seguro, se quemaba el papel, pero no había eso, no, nada. Todo el mundo limpiaba su casa. ¿Y el transporte, por ejemplo? Había... ¿En qué andaba la gente? Mira, cuando la época que había un transbordo, hasta de Chimborazo para acá venía un micro, una época. Uh-huh. Y porque, pero cuando yo me mudé, venía un 96 y 81, hasta intrusiones. ¿Caballos, jardinera? Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y el lechero repartía la leche en un carro. Con esos, ¿viste? ¿Cómo se llaman? De fierro, los cajoncitos de fierro con la botella de leche. eran las botellas de leche que había. Andaban lecheros por todas las casas. ¿Ferias? Dejaba la plata abajo de la botella. Si no estaba afuera. Afuera. Afuera dejaba la plata bajo la botella y nadie te tocaba nadie nada. No. Ni la leche ni la plata. Nada. Era diferente. ¿En qué año empezó a deteriorarse el barrio? En el 70 y pico ya. Sí. Ahí empezó todo para atrás. ¿En 70 por ahí? Sí, en el 70 por ahí. Sí, en el 70 sí ya cambió todo. Pero era nada que ver. Bueno, este mensaje va a quedar, le van a escuchar personas que capaz que se dentro de 50 años tal vez. Hay mucha gente que me conoce, que queda del barrio, gente de esa época. ¿Había más sensación de comunidad? ¿De vecindad, de grupo? Sí. Sí, había, sí. Porque ahora como que cada vecino está en su casa sí, y en medio sí, que sí, no. Pasa que la gente tiene miedo. Tu abuela tenía el club, ¿en qué año lo tuvo? Déjame recordar. En el año 60 tenía el club de Washington Beltrán. Acá se juntaban 200 personas. Tu abuela trabajó para hacer el Colegio Cristo Divino Obrero. Hacía socio, como yo te contaba ayer, hacía socio todos los meses cobrando la cuota. Trabajó, ¿eh? ¿Agua potable todo el mundo tenía? Sí, canillas. ¿Canillas no, en la esquina? Canillas ya en la esquina. ¿Y había que ir con sí, aguatero, tenía que tener. Y juntaban agua dulce de cuando llovía, ¿viste? ¿Te acordás del nombre de algún aguatero? El nombre de un aguatero. Uno que le decía el Chito. Había un señor que le decía. ¿Y más recientemente? Chito. Carlos. Carlos Rivera. Pobre Carlos, sí. Carlos, sí. Personajes del barrio, así que. El pecho. Bueno, algo que. Esto queda para posteridad. Un mensaje a las nuevas generaciones. Que cuiden el barrio, que es donde uno vive. Que limpie, que colaboren todo. Un poquito cada uno. No le hace mal a ninguno. Dale. Poquito cada uno, nada más. Su partecita, que no tire toda la basura en la esquina. Es más lindo. Cuando uno baja del horno y ver todo limpito, es lindo para la vista. Es triste ver todo feo, mugre. Es deprimente, es feo, muy feo. El que conoció como era antes, feo. Muchas gracias. Nada, mi